Estamos planeando hace ya 3 años con los chicos más la mejora del predio, debido a que las condiciones en que se encuentra el par diseñado no rige con las condiciones para que los chicos puedan desempeñar su entrenamiento para poder formar parte de las de los torneos olímpicos y campeonatos que se hacen de manera nacional, ¿sí? Consideramos que el espacio es ideal, físico, para poder en ese predio preparar un mejor skatepark, ¿sí? Y sumarle a eso también un espacio deportivo más amplio. Sí, nuestro objetivo es poder poner un espacio de calistenia, ¿sí? De aparatos para que se pueda desarrollar esa actividad también deportiva, para que los chicos puedan hacer biker para en el espacio que queremos que se amplíe. La idea también es poner 2 medias canchas de básquet. Pedimos la mejora del espacio verde, que se pongan clasificación de residuos. Sí, creemos que el predio también está muy abandonado y fue muy destruido, sí, que no se pone mucho ojo con el al punto del desarrollo deportivo y al espacio cultural, ¿no?, que necesitan los jóvenes hoy por hoy. Considero de que es re importante que los jóvenes tengan un espacio de contención y que tenga que ver con el deporte, ¿no?, para que ellos puedan construirse de manera deportiva. Los jóvenes de Cañuelas hoy están saliendo de la localidad para poder entrenarse. Se acercan a Lobos, que por suerte los chicos de Cañuelas puntualmente pueden ir a Lobos, pero los chicos que vienen del lado de Máximo Paz, Espegacini, no llegan a Cañuelas porque nosotros invitamos con eventos que a veces solemos realizar, pero no contamos con el espacio para poder recibir adecuadamente también a la gente que viene de pasada a la localidad, ¿sí? Consideramos que también como punto sería muy lindo también poder la gente venga de visita a Cañuelas y tenga un espacio distinto y más preparado, ¿no?, para que la gente pueda pasar un momento ahí en ese lugar. Uh-huh. Los chicos necesitan prepararse en su deporte. Este deporte está reconocido olímpicamente, los deportes extremos, y bueno, y considero que tenemos todas las condiciones para poder desarrollarlo. Estamos muy bien organizados, estamos juntando firmas en toda la localidad de Cañuelas hace 3 años. Estamos haciendo mucho censo en lo que es entre la juventud y entre los vecinos de Cañuelas, están muy de acuerdo, los comerciantes también, porque esto traería mucha gente, ¿no? Convengamos que muchos turistas vienen de pasada por Cañuelas porque van a Uribe. Imagínate que no paran en Cañuelas mucha gente porque no hay un lugar de esa magnitud para que la gente pueda hacer una pasada por Cañuelas, ¿sí? Y consideramos re importante esto para nosotros y para nuestro futuro, ¿no? Tiene que ver mucho con la construcción de nuestros jóvenes. Cuando vos decías recién el tema del entrenamiento y la posibilidad de, podemos definirlo como federar la disciplina, hablás de lo que se conoce popularmente, digo, para que lo entienda aquel que esté del otro lado, el tema del skate, ¿no? Y la posibilidad de tener una rampa tal vez con algunas mejoras, con otro grado de profesionalismo y de desarrollo para que justamente puedan profundizar sus conocimientos y para que puedan ya pasar a una etapa más de federado, de profesionalismo, al margen de otras mejoras que requieren. ¿Es un poco esto lo que están planteando también? Claro, puntualmente lo más importante para nosotros, sí, es que los chicos que hacen biker, sí, uh-huh, y skate, tengan el espacio físico adecuado, profesional, para que ellos se puedan preparar. Realmente diseñado por arquitectos que estén capacitados para estos diseños, ¿sí? Contamos con uno muy cerca de la localidad, que es el de Lobos. Uh-huh. Ese tiene los requisitos adecuados para que los chicos se preparen. Los tenemos competidores nacionales en nuestra localidad, en Cañuelas. Hay chicos que nos están representando, que están viajando a San Fernando, a San Nicolás, a torneos olímpicos, ¿sí?, y nacionales, para que, imagínate, si ellos pudieran prepararse mejor acá en la localidad. Mira, sin irte más lejos, el fin de semana siempre andan por el centro. Ustedes lo deben ver que los chicos andan con sus bikers, uh-huh, ¿no? Bueno, los detienen los para la policía para retarlos, es obvio, porque hay lugares que no están preparados para que ellos anden, pero ellos tienen que andar por la ciudad, o sea, no tienen el lugar, el predio para poder prepararse, ¿sí? Si ellos estuviesen en el predio para poder entrenar como corresponde, no tendrían que andar por la ciudad de Cañuelas dando vueltas, que tampoco no lo veo mal, no creo que no hay delito en eso, pero imagínate, si el espacio de ellos se les está usurpando, se les está destruyendo encima, que es precario, ¿entendés? Los chicos necesitan desarrollarse en la disciplina de biker y skate, puntualmente, ¿sí? Son nuestros representantes de la localidad y no tienen un espacio para entrenarse. Queremos hacer también la escuelita para que los chicos que quieran desarrollarse en esta técnica tengan la posibilidad. Hay muchos nenes y muchas chicas que hacen patín también y que tienen que irse fuera de Cañuelas a hacer su preparación porque no tienen el espacio físico para poder desempeñarse acá. El espacio público es re importante para los chicos que necesitan también una contención y que no tienen el dinero para poder viajar y para poder pagar, ¿no? Un espacio privado para poder desempeñar su deporte. Igual acá en Cañuelas no hay ni siquiera un espacio privado para desempeñar biker y skater, que son puntualmente lo que nosotros enfocamos. Lo que queremos agregar es la calistenia, que como salud y como deporte es muy importante también y... vos podés ver en las grandes ciudades también que hay en todos lados ya los aparatos deportivos en las plazas, cosa que tampoco contamos acá en la localidad con eso. Uh-huh. Y para eso están realizando una campaña de firmas, ¿para entregar dónde? Mira, nosotros estamos trabajando a través de las redes y tenemos una gran repercusión, gracias al cielo, todos están apoyando mucho en esto. Uh-huh. Estamos preparando las firmas, que es la corroboración de la sociedad, de la localidad que nos está apoyando, y tenemos todos los informes, todos los documentos, las cartas de los chicos. Eso lo presentamos en primera instancia al gabinete de turno de la intendencia de acá de la localidad de Cañuelas, ¿sí? Uh-huh. Nosotros vamos por más, nosotros vamos hasta que esto lo podamos alcanzar, ¿sí? Es nuestro deseo. Sabemos que nosotros que también hay otras inquietudes y otras necesidades en la localidad, pero nosotros puntualmente nos enfocamos en esto y tomamos una gran iniciativa, un trabajo terrible con los chicos de hace tiempo para que esto salga así a flote como lo estamos haciendo trasluz hoy por hoy. Agradecemos a los medios que nos están apoyando, a todos los medios de Cañuelas, no puedo decir nada de nuevo, porque todos están apoyándonos y dándonos la oportunidad que hoy me estás dando vos para que nosotros transmitamos la importancia de lo que es desarrollar un espacio deportivo para los chicos. Tiene que ver mucho también con el tema de la salud, porque va de la mano, el deporte y la salud van de la mano, y para la construcción de los jóvenes es importantísimo. Cristina, ¿qué tal? Buen día, Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Bien, ¿han hecho un estimativo de lo que podría llegar a salir este proyecto de reforma del skate park? ¿Tienen un número? Mira, sí, tenemos más o menos, hablamos con varios arquitectos, sí. Tenemos, o sea, todo el informe con respecto a todo esto que queremos hacer, y la verdad eso está en lo que es en las carpetas de la documentación que tenemos. Ahora en su momento yo estoy viajando y no tengo nada en la mano, pero sí tenemos todo, tenemos las licitaciones de los arquitectos que se ofrecen para hacer, nos han llamado muchos que se ofrecen para hacer este trabajo que tenemos en mano. Pero más o menos un estimativo, ¿no te acordás? No, yo no te lo puedo decir. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y seguiremos de cerca la evolución del tema. Te agradezco mucho a vos por darme el lugar para poder hacer mención de esto, y gracias a toda la sociedad que nos está apoyando y que se están acercando a los puntos donde se encuentran las planillas, ¿sí? Te cuento que los comerciantes de Cañuelas se están apoyando en esto, y bueno, hay ciertos comercios, si vos me permitís que los mencione, están las planillas donde se pueden dejar la firma para hacer apoyo a esta situación. Dale, ¿dónde? Mira, está en Puerta del Sol, uh-huh. Está en la tienda Hombres, está en la Jaula, tienen otra planilla en el bar de Cacho, frente a la Industrial, sí. Y en el kiosco que está a la vuelta en Juárez y San Vicente, que es el kiosco fotocopias de ahí también de la Industrial. Esos puntos están en las planillas para que la gente se siga sumando y siga poniendo su firma, apoyando esta causa, ¿no? Que es tan importante, porque todos tienen deseo de tener un predio deportivo público y cuidado, que es fundamental. Si es necesario poner enrejados, como se hace en las grandes plazas de la ciudad, bueno, se hará, pero lo importante es que esté cuidado el lugar que se designe para el deporte y no que sea destruido o que se haga vandalismo luego, ¿sí?